Para esta práctica lo que he hecho es analizar las estadísticas que ofrece WordPress sobre mi blog. Positivalízate. Lo primero que hay que hacer es irnos a la parte izquierda y colocamos el cursor sobre mis sitios y nos aparece el desplegable sobre el cual pincharemos estadísticas. Una vez ahí tenemos a nuestra disposición todas las herramientas. Lo primero que yo he hecho es irme a la parte de la gráfica del volumen semanal, que es la primera que aparece, y me he colocado sobre la pestaña Semanas para elegir un día concreto de mucha afluencia en el blog y así poder analizar mejor todas las posibilidades que ofrece WordPress. Esto se debe a que en la última práctica he colocado la entrada en una pestaña diferente que no se comparte ni en Facebook ni en Twitter, por lo cual no he recibido visitas. ¿Por qué? Porque estas entradas no casaban con la temática del blog y he preferido no perder la continuidad. Entonces, dicho esto, ya pues volvemos a donde estábamos. Yo he decidido pinchar en el día 16 de marzo, como se puede ver en la primera imagen, y ya desde ese momento veo que ese día hubo 244 visitas de 111 visitantes diferentes. Lo que me interesa ahora es ver la procedencia geográfica de la visita y lo único que tengo que hacer es deslizar levemente la pantalla y veremos en la parte de la derecha un mapa mundi con colores en los países visitados. Será más cálido en función de la cantidad de visitas. Más cálido es cuanta más visitas, como se puede ver en la segunda imagen. De este modo yo puedo ver también, gracias a los nombres que aparecen debajo de las correspondientes... gracias a los nombres que aparecen debajo con su correspondiente bandera, que sería recibir visitas no solo de España, sino también de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido y de América. Digo, de Alemania. A continuación, como se puede ver en la tercera imagen, tenemos los clics y las referencias, es decir, que tenemos los lugares hacia los cuales apunta el blog dentro de Internet, es decir, del blog hacia fuera, y los lugares desde los cuales se llega a nuestro blog dentro de Internet, es decir, de Internet hacia dentro del blog. De este modo podemos comprobar que en cuanto a clics son básicamente los enlaces de las fotografías que se encuentran dentro del blog porque no hay otros enlaces, y en cuanto a las referencias se ve que son desde Facebook y desde Twitter. Si por ejemplo hubiéramos visto un día en el que la entrada fuese en las que tenemos colocados podcast, si tuviéramos colocados los podcasts como enlaces externos, nos saldría dentro de esos clics el enlace al podcast. Y por último tenemos los términos usados para acceder desde los motores de búsqueda, es decir, si por ejemplo se ha llegado al blog desde Google poniendo alguna palabra en especial. En este caso, como se ve en la última imagen, esa pestaña aparece vacía. Eso significa que todas las visitas han sido de manera directa, bien a través de las redes sociales o bien colocando la URL exacta del blog y no por una palabra en concreto.